La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, jueves de la sexta semana de Pascua. Escuchemos. Pablo se estableció en la casa de Aquila, trabajaba y predicaba en la sinagoga del libro de los Hechos de los Apóstoles, y estamos en el capítulo 18, los primeros versículos. Su tristeza se transformará en alegría. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros: ¿qué querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con eso de que me voy al Padre? Y se decían: ¿qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir. Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo: están confundidos porque les he dicho, dentro de poco tiempo ya no me verán, y dentro de otro poco me volverán a ver. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 97. El Señor nos ha demostrado su amor y su lealtad. ¡Aleluya! No hay duda que la parte final de la vida, no hay duda que los momentos de oscuridad en la vida, no hay duda que el sufrimiento, que la enfermedad, que las traiciones, deslealtades, que la maldad que encontramos en el camino de la vida nos hace pensar, y nos hace pensar en el sentido que tiene la fe. Nos pregunta si vale la pena creer. Sí, y más en nuestro tiempo. Si vale la pena esperar, si vale la pena amar, y amar para siempre, y amar en definitiva. Vivimos, no hay duda, tiempos muy complejos, de muchas posibilidades, muchas oportunidades, pero también de muchos vacíos, y no hallamos qué hacer. Hoy Jesús, podemos decir que bendice al discípulo para que sepa afrontar la vida, y no un pedacito, no una parte de la vida, sino toda la vida. Y las indicaciones de despedida y de encuentro posterior de Jesús con los discípulos están puestos en este contexto. Es la última cena, es un ambiente de despedida, y por tanto es un horizonte nuevo que se abre. Como si el Señor les quisiera decir: ánimo, muchachos, no están solos, yo estoy con ustedes. Y ese es precisamente el sentido de la fe en el Señor resucitado. No tengan miedo. No tengan miedo a afrontar los diferentes momentos misterios gozosos, misterios gloriosos, misterios luminosos, no digamos los misterios dolorosos de la vida. Pues tan importante, hago un breve paréntesis, la meditación de los misterios en el rosario, porque es meditar en los misterios de la vida. Como si el Señor les dijera, miren, en todos los misterios, desde el gozo hasta el glorioso, desde la luminosidad hasta el dolor, yo estoy con ustedes. Es el sentido de la resurrección y es el sentido del horizonte final de la vida. Las promesas de Jesús se convierten en bendiciones. ¿Para qué? Para que nos sobrepongamos al mal. Claro, el mal está ahí. Jesús no ha eliminado el mal de cada día. No, no, no. Pero Él está con nosotros. Su presencia, su permanencia en el amor, Él es fiel. Y el llamado que nos hace a que nosotros creamos y permanezcamos en el amor es la mejor garantía de que el mal ha sido vencido, que el pecado ha sido vencido, que la muerte ha sido vencida. Es día jueves. ¡Ánimo! Es Pascua. Es la Pascua que abre ese gran horizonte de esperanza para la vida. Los años se convierten en oportunidades. El destino final es la plenitud. No hay palabras para expresarlo. Decimos, es el cielo, es la gloria, es el encuentro con Dios, es volver a la casa del Padre. ¡Ánimo pues! Haz de este día un día pascual.